¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina, sexto programa de este segundo ciclo por la redonda, este multimedios autogestivo, comunitario, alternativo, en el que nos gusta tanto estar. Mi nombre es Carla Coitiño y estoy acompañada, como cada jueves, por él, Federico Siri. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Y la República Federativa de Brasil. Por supuesto. Seamos justos. Sí. Acá disfrutando unos 30 grados. Así que, muy bien. No sé cómo está el clima. Me parece que por ahí está un poquito mejor que cuando me fui. un poquito más agradable. No sé, el operador está encapuchado, parece Batman. Le damos la bienvenida a nuestro operador Nacho Álvarez González. Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Y bueno, hoy sexto programa de Frente Ampliando y tenemos un programa con todo. Quienes nos están escuchando recordarán que el jueves pasado empezamos a charlar con una compañera que pertenece al Frente Amplio de París, con Caterine Fleury o Darchenko, con quien empezamos a hablar, ¿no?, de cómo cambiar la situación en Francia, del triunfo del nuevo Frente Popular y de qué significaba esto para quienes vivían ahí, pero también de cuál era el impacto para el resto del mundo. Hoy seguimos con Francia, con otra compañera. Hoy vamos a recibir a otra compañera que también es sindicalista, como Katia, y nos va a dar su visión de qué es lo que está aconteciendo y de cómo afecta, ¿no?, digo, a la comunidad uruguaya, de los trabajadores y trabajadoras migrantes que están allí, este triunfo contra la derecha francesa, por decirlo de alguna manera. Esa sería la primera entrevista que vamos a tener. Después vamos a tener a Daniel Gerard, diputado de la República por el Frente Amplio, con quien vamos a hablar ya de cara a las elecciones de octubre, y también vamos a hablar del plebiscito, porque bueno, esta es una opinión muy personal mía, me hago cargo. Yo ahora estoy desde Brasil o desde Argentina, no veo mucha difusión o mucha campaña todavía acerca del plebiscito, y eso es algo que me preocupa un poco. Pero vuelvo a decir lo mismo, es una visión muy personal. Ya tendremos la palabra de Daniel Gerard, que nos pondrá en conocimiento de qué es lo que está aconteciendo en esos dos aspectos que se nos vienen ya encima y que estamos militando. Y para finalizar tendremos la presencia de Ingrid Durroz, la intendenta interina de Salto, que bueno, que justamente la habíamos anunciado el jueves pasado, pero por un problema de fuerza mayor, vamos a decir así, por cuestiones ajenas a ella, no pudo estar, y entonces va a estar hoy, y con ella vamos a hablar justamente de... Vamos a ampliar esto que hablábamos el jueves pasado. Recuerdan que el jueves pasado hablamos de los resultados netamente electorales o por ahí cuantitativos que sacó el Frente Amplio, y decíamos que uno de los lugares en donde mejor el Frente Amplio había estado posicionado había sido en Salto. Bueno, hoy vamos a tener en la voz de quien sabe más de Salto, más que nosotros dos, seguramente, la profundización de estos temas. Así que un programa cargadito, Fede, ¿qué te parece? Cargadito y con bastante contenido, ¿no? Sobre todo me interesa la visión de la compañera francesa, que se ha complicado un poco la elección del primer ministro, porque no habría acuerdo hasta ahora en lo que es el frente, dentro, para la interna del Frente Popular. Y bueno, sobre todo Siempre es bueno recibir a una compañera con un alto cargo jerárquico como una intendenta para que nos dé su visión no solo del triunfo del Frente Amplio, del triunfo del Frente Amplio en las internas, ¿sí? Sino a futuro, a ver cómo ve y cómo está Salto, ¿no? No, además del tremendo trabajo que hacen los compañeros y las compañeras en Salto, digo, porque un resultado así es directamente proporcional al tremendo trabajo que han desarrollado. Exacto. Así que bueno. Bueno, si querés comunicarte con este programa, ¿cómo haces para mandarnos un mensaje, un audio, lo que te parezca? Te comunicás al 11-318-13-126. Y si estás afuera de la Argentina, ¿qué marca, Fede? En tu caso, Carla, más 549-11-3181-3126. Bien. Nos vamos con el primer corte de la tarde y volvemos con el noticiero. José sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós, adiós a todo placer, que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo un callo y de pie por la fe, que tiene el que se cayó, para levantarse de nuevo. Mirando nada, escuchando un adiós, el amor sabe durar lo que dura el llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Pasaron de las 19 horas y seguimos aquí en Frente Ampliando, el programa de las LED y los militantes Frente Amplistas en la República Argentina y en este momento en Brasil también. Muy bien. qué internacionales que somos. Estamos internacionales, pero una maravilla. No, no, tremendo, Fede. ¿Vos lo imaginaste alguna vez? Brasil, Francia, ¿qué, Italia vamos a hacer después? Sí, España. Pero claro, ¿cómo no? Sí, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Uruguayos y uruguayas hay por todos lados, así que corresponsales en algún otro país encontramos seguro. Frente Amplistas, estamos por todos lados, así que vamos a tener corresponsales seguro. Estuvimos somos la pesadilla. Somos una pesadilla, exacto. Estuve charlando en la semana con los compañeros del comité de New Jersey, así que próximamente también los tendremos. Estados Unidos también, ¿viste? Es así. Estamos por todos lados, como corresponde. ¿Puedo decir que hay Frente Amplistas en New Jersey? Increíble. Sí, y en un montón de lugares más que ni te imaginas. Los vamos a ir a buscar a todas y a todas y los vamos a entrevistar para que nos cuenten qué está sucediendo con el Frente Amplio, porque nos interesa. Hay algo que nos une a nosotros, a vos y a mí, con todos ellos y ellas, y es ¿no? La militancia por el voto en el exterior, algo que este programa levanta y levanta bien fuerte. Entonces, eso es algo que nos une y bueno, además nos une ser Frente Amplistas, ¿no? Pero bueno, tenemos el plus de que cada Frente Amplista que está en un país distinto comparte la militancia de ese país y conoce la situación, y la verdad que es muy enriquecedor poder hablar con todos y todas las compañeras que están en otros lugares, de verdad. Perfecto, sí, sí, seremos internacionales, que hasta el presidente nuestro está acá ahora, porque tuvo una rosada, la trajo a la Ripoll, la trajo a la Ripoll, mira, claro. Y yo no puedo creer que Milei se reunió, Milei se reúne más con comunistas que con gente derecha al final, loco. Olvídate, como no quiso venir la selección argentina, dijo, bueno, trae a la calle. Claro, a ver qué hacemos. ¿Qué te parece si arrancamos con el noticiero de Frente Ampliando de cada jueves? Dale, ¿vamos? ¿Arranco yo o a vos? Bueno, arranco yo. Dale. Arranco yo con una lamentable noticia, de esas de las que ya estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Porque 6 diputados de La Libertad Avanza se reunieron con represores condenados, o sea, con personas presas por delitos de lesa humanidad, condenados por la justicia argentina por delitos de lesa humanidad. 6 diputados de La Libertad Avanza lo fueron a visitar porque ellos dicen que estas personas que están presas son excombatientes de la guerra contra la subversión marxista, ¿no? Además dijeron que los juicios fueron una farsa y además amenazaron con denunciar a los jueces que condenaron a estas personas, por decirlo amablemente, en el Consejo de la Magistratura. Además de eso, digo, Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, trabaja en un pedido de perdón presidencial, ¿no? Parece que volvimos a los 90, ¿no? Están trabajando, están pidiendo un indulto presidencial para estas personas, ¿no? Recordemos que, bueno, una de las personas a las que visitaron, por no nombrarlos a todos, es Alfredo Astiz, que tiene 2 condenas a prisión perpetua. 2. Astiz, un angelito. ¿No? Sí, el angelito, exactamente. Recordemos que entre los crímenes por los que fue condenado, no estamos hablando de que se le imputan o que parece que no, fue condenado. Entre otros crímenes, porque son muchos, uno fue por los de infiltrarse en el movimiento de derechos humanos que recién nací en la Argentina, por infiltrarse en las filas de Madres de Plaza de Mayo, por entregar a 3 Madres de Plaza de Mayo a la dictadura, a dos monjas francesas y a otras 7 militantes más que se reunían con ellas en la campaña por la búsqueda de desaparecidos y desaparecidas. La verdad, un espanto, ¿no? Y la visita fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit, que tiene un nombre muy criollo, muy, muy argentino. Mucho olor a bosta. Sí, exacto. Que bueno, este señor ya había estado de visita unas semanas antes ahí, ¿no? Entonces él organizó para que esta gente vaya a visitar a sus héroes. Entonces en la visita estaban Beltrán Benedit junto con Lourdes Arrieta, que bueno, Lourdes Arrieta tiene un gran bagaje político, como por ejemplo haber aparecido con un patito en la cabeza. ¿no? Si no recordás de quién estoy hablando, es ella, ¿no? ¿Se le voló? Sí, se le voló. Después fueron con Alida Ferreira, con Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. Guillermo Montenegro, bueno, no estamos hablando del intendente de Martín. No. Ya era demasiado. Así que bueno, así estamos, país, en la Argentina, con esta gente que ya ni les cabe la palabra negacionistas, ¿no? Porque directamente alaban a personas que fueron condenadas por delito de lesa humanidad. Un espanto, sinceramente, pero bueno. Tremendo, tremendo. Vamos a cruzar el charco un poquito. Dale. ¿Te parece? Bueno, en Uruguay el Partido Nacional sigue recibiendo cachetazos con respecto a los casos de corrupción. En este caso fueron condenados la actual exdiputada Valentina Dos Santos, segunda del intendente de Artigas, Pablo Caram, el cual también fue condenado por un caso de cobros de horas extras. ¿Sí? Los tipos, a través de su sobrino, el cual tenía un cargo jerárquico en la intendencia de Artigas, porque además viste que en algunos lugares las intendencias son como empresas familiares, se otorgaban horas extras a empleados de confianza y las utilizaban a su vez para justificar el pedido de préstamos a banco, o sea, recibir guita fresca y después con esas horas extras iban pagando estos préstamos. Pero no estamos hablando de una solita, estamos hablando de, en total, 8 millones de dólares que se pagaron en horas extras, las cuales nunca fueron cumplidas ni justificadas de ninguna manera y repartidas así a discreción. Pero viste cómo es la justicia uruguaya, si vos llegás a un arreglo rápido, así como llevaste Ciano, viste, con la fiscal, bueno, en este caso también fueron y hicieron un arreglo rápido, los tipos los condenaron a 6 meses de prisión, los cuales no van a cumplir y los van a cumplir con tareas comunitarias. En el caso de la diputada Valentina Dos Santos, con 2 veces por semana, 4 horas, y el diputado Pablo Caram, 1 vez por semana, 2 horitas de tareas comunitarias, las cuales pueden ser, o sea, nada, voy, limpio, no van a hacer nada. Firmo y vuelvo. Pero claro, lamentable, o sea, condenaron hace unos meses atrás a una mujer por vender brownie loco en Punta del Diablo a 2 años de prisión, además encima, pobre chica, ella cuando te vendía el brownie te decía que era brownie, ¿no? No negaba lo que le estaba vendiendo, no era que no quería intoxicar a nadie, y estos tipos se rafanan 8 millones de dólares y nos vemos en Disney. Y no solo eso, sino que encima van a poder seguir ejerciendo sus cargos, porque como cuando, y van a poder candidatearse de vuelta, ya que cuando se termina esta condena, ya vuelven a recuperar su calidad de ciudadanos, porque uno cuando está condenado pierde su calidad de ciudadano, no puede votar ni puede ejercer cargos públicos y nada. Pero bueno, renunciaron al Partido Nacional, como es el estilo del Partido Nacional cuando hay un caso de corrupción, renuncian, después el Partido Nacional, por supuesto, los vuelve a recibir. Claro. Y la noticia es que el Partido Nacional tiene un comité de ética política. Esa es la noticia, que yo no lo puedo creer, desconocía. Yo dije, ¿entendrán un montón de laburo? Vos tenés que pensar que existen distintas construcciones de la realidad. Una cosa es la ética y la política para vos y otra cosa es la ética y la política para el Partido Nacional. Claro. Claramente no nos estamos entendiendo, ¿no? Claro, o sea, porque... Pero bueno, yo desconocía que tenían un comité de ética estos muchachos. Así que deben trabajar un montón. Parece que no trabajan tanto, porque hasta ahora no habían tratado el tema, porque no, ellos no actúan de oficio. Claro, claro. ¿Para qué? Hasta que el directorio diga, bueno, tienen que ver esto... O viene la persona y dice, me porté mal, quiero que me... No, o viene la oposición y te hace un despiole bárbaro, no te queda otra que salir a hablar, ¿no? Es decir, bueno, Lo que dijeron es eso, que el comité, fue lo claro, ¿por qué el comité de ética no había salido a hablar? Es que nosotros no actuamos de oficio, o sea, así que está. Mí la noticia de todo esto es que el Partido Nacional tiene un comité de ética. Impresionante lo que uno se entera investigando. La novedad. Sí, la novedad de un lado y del otro del charco. Bueno, ¿qué te parece si vamos un cachito con el fútbol? Bueno, dale. La selección argentina campeona de América volvió. Pará. ¿Qué mirás, flaco? Sí. ¿Qué te pasa? Vos, el que está tomando un juguito ahí, ¿qué miraste cuando dijimos fútbol? ¿Qué te pasa? No lo pelees al operador, déjalo tranquilo, que ya te, mirá, ya te superó en copas. Ya te superó en copas, así que callate la boca, Siri, no pelees. Nos llevan una copa, así que humildad, compañero, humildad. Bueno, vamos de nuevo. Volvió la selección argentina. Argentina, en realidad volvieron 9 de los jugadores. Porque bueno, recordemos que Messi se quedó en Estados Unidos para recuperarse de su lesión, pero también para reunirse con el plantel del Miami CF, porque la LMS, no lo voy a decir en inglés, no suspendió su partido durante la Copa. No, es que me niego a decir soccer, Siri. No me hagas decir soccer. La Liga Mayor de Fútbol del país del norte no suspendió su partido durante la Copa América. Entonces, bueno, Emiliano Martínez volvió a Inglaterra también, y Ángel Di María, si bien volvió a la Argentina, se fue directamente a Rosario, a Santa Fe, para estar con su familia. En Florida se quedaron Nicolás Tagliafico, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Jerónimo Rulli, que se van a sumar a la selección argentina sub-23, que va a estar en los Juegos Olímpicos, recordemos. Bueno, y hubo una cuestión ahí, ¿no?, que estuvo sobrevolando a los medios, y era si los jugadores argentinos iban a aceptar la invitación, que ahora parece que no fue una invitación, pero el otro día era una invitación del presidente Javier Milei, a que los jugadores campeones de América saludaran a los hinchas e hinchas argentinos y argentinas desde el balcón de la Casa Rosada, como sucedió, por ejemplo, cuando Argentina fue campeona en el Mundial 1986, o cuando fueron subcampeones en el Mundial 1990. Claro. Durante las presidencias de primero de Raúl Alfonsín y después de Carlos Saúl Menem. Bien. En esos momentos. Entonces estaba la intriga de si los jugadores iban a ir. Bueno, los jugadores no aparecieron y no hubo ningún tipo de palabra oficial que saliera desde los voceros de la selección ni del cuerpo técnico, ni nada, ¿no? Directamente la selección argentina no fue a la Casa Rosada. Recordemos que, bueno, digo, para no especular, recordemos que Argentina, campeona del mundo en el 2022, también rechazó la oferta de el entonces presidente Alberto Fernández para ir a saludar a las y los hinchas desde el balcón de la Casa Rosada. Tampoco fueron. Menos mal, igual que no fueron. No iban a poder. No, claro. Pero bueno, digo, el gabinete del presidente intentó deslindarse de esta situación y del rechazo de los jugadores. Y salieron a instalar en los medios, que es algo que hacen muy bien, ¿no? Como que el presidente Milei no había querido utilizar políticamente a su favor el triunfo de la Argentina en la Copa América, ¿no? Claramente. Como tampoco quiso utilizar políticamente esta propaganda que hizo todo el plantel argentino, con foto incluido, y el club en donde juegan actualmente, diciendo que todos juegan en sociedades anónimas deportivas y que no quieren más socialismo pobrista para el fútbol. Tampoco quiso utilizar deportiva políticamente a la selección argentina, por supuesto que no, para apañar este capítulo de la ley bases en el que habla de que todos los clubes de fútbol serán convertidos en sociedades deportivas. Entonces, bueno, no vamos a especular si verdaderamente los jugadores no querían ir a ver a Milei, porque en realidad tampoco fueron al balcón cuando estaba Fernández. Claro. Pero bueno, llamó mucho la atención que al presidente se le haya escapado que todos esos jugadores que él nombra como que actualmente juegan en el exterior, en clubes que son sociedades anónimas, fueron formados en clubes de barrio. Sí, pero además eso no es así. Clubes de barrio que son sin fines de lucro, clubes de barrio que pertenecen a sus socios, clubes de barrio que realizan labores que incluso... sociales y demás. Que suplantan, pero que llegan a donde el Estado no ha llegado muchas veces. Clubes de fútbol, clubes de barrio que se dedican a contener a las juventudes de la droga, de los vicios, ayudarlos en la escuela, formarlos deportivamente, formarlos para la vida. Bueno, esa parte, la tortuga ahí se le escapó al presidente. Pero bueno, dejemos el tema ahí. veremos qué sucede con este análisis. Me pareció raro, ¿no? Digo, igual eso no es tan así. Eso no, los clubes en Europa no son todos sociedades anónimas. El Barcelona, por ejemplo, no es una sociedad anónima. Bueno, explícaselo al presidente porque no lo sabe, no entiende de fútbol. Y el Real Madrid tampoco. No le avisan que tiene, que no tiene que hablar, que si no sabe no habla, evidentemente sus asesores no, pero bueno. Pero Karina tiene que estar ahí conteniéndolo. Claro, exactamente. Pero bueno, digo, hablando de fútbol, crucemos el charco. ¿Qué opinás vos acerca de las declaraciones del técnico de la selección uruguaya de fútbol, de Marcelo Bielsa? En el país de la libertad, donde te expreses en contra del presidente, te echan a la miércoles. Si no, preguntale a los asesores económicos y preguntale a Garro. Claro. Y en el país, y si hablamos del país de la libertad, hablemos de Estados Unidos, ¿no? Y hablemos de fútbol. Y uno que se expresó hoy fuerte y denunció hasta amenazas y no sé qué, y un montón, fue Bielsa en la famosa conferencia de prensa, en la cual expresó que, en pocas palabras, la organización de la Copa América era muy mala. Los campos de juego eran un desastre, que lo que le habían hecho los jugadores uruguayos después del partido en Colombia había sido un desastre de seguridad. Lo vimos los otros días en el ingreso de los hinchas colombianos y argentinos a la final, sí, que fue un desastre. Y bueno, se quedó enojada la Conmebol y le abrió un expediente disciplinario a Bielsa por sus duras críticas. Ya llegó la notificación a la Asociación Uruguaya de Fútbol por esta... Me imagino que Bielsa no debe haber podido dormir, conociéndolo. Me imagino lo nervioso que se ha puesto. Sí, claro. Imagino. Lo cierto, bueno, es que... A ocho jugadores también. A ocho jugadores que están siendo analizados los videos de seguridad y videos de prensa y de redes sociales, porque, claro, ¿cómo te vas a meter a pelear? No, claro, le están pegando a tu familia, le meten un botellazo a tu mujer, le tiran con cerveza en la cara a tu nena de 2 años y parece que sos un energúmeno por meterte a la tribuna a defenderlo. Uh-huh. Es el caso de Darwin Núñez, ¿no? Sí. O que están pegando a una prima, a un tío, a lo que sea, vos estás adentro de la cancha y ves que no hay policía, que no hay nada, y parece que sos un energúmeno o un violento por meterte a defender a tu familia, que creo que es una de las cosas más razonables que cualquier persona haría, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que a Bielsa le abrieron un expediente disciplinario, y... Por decir la verdad, ¿no? Por decir lo que todos pensaban, porque además una de las cosas que denunció Bielsa... Esto de la venganza deportiva es tremendo. No, pero además una de las cosas que dijo Bielsa, dice Bielsa, no se olviden de que el FIFA Gate, ¿por qué le dan la Copa América y le dan el Mundial a Estados Unidos? No se olviden que el FIFA Gate lo creó el FBI, más allá de que el FIFA Gate estaba mal. O sea, la investigación la hicieron ellos. O sea, acá hay como una cosa de, bueno, está... Por favor, te doy acá, sacame acá. O sea, el Mundial se hizo en Qatar. El Mundial de Qatar todos saben que fue comprado. O sea... Exacto. ¿No? Uh-huh. A ver, pero bueno, le abrió un expediente disciplinario a Bielsa. Muchas figuras, antiguos futbolistas, como... Digo los que yo quiero. Porque hay uno que no me gusta. Salieron a bancarlo, como Iván Zamorano y demás. Gran decepción con respecto a algunos exfutbolistas de la selección uruguaya que fueron hasta hace poco figuras de nuestro país, del Mundial de Sudáfrica, como Lugano, Godín, Forlán, que hasta ahora no han salido a decir absolutamente nada, que se esperaba de ellos, pero bueno, como sabemos, estos muchachos tienen contrato con las cadenas televisivas, muchos de ellos participan como periodistas de estas cadenas televisivas, entonces bueno, entendemos que por ahí viene la mano, ¿no? Sí, pero no, pero hay que dejar de entender esas cosas y hay que hacer como Bielsa. Pero hay que decir las cosas derecho, de frente. A Bielsa no le cabe una tampoco, ¿viste? Claro, pero todos sabemos cómo viene la mano. Pero bueno, va a haber que esperar a ver qué pasa. Argentina tiene una experiencia muy grande con respecto a ese tema. Un mundial en Estados Unidos, en donde Maradona ya casi estaba retirado, pero no habían vendido un solo boleto para llenar los estadios nuevos que habían hecho, porque a la gente no le gustaba el fútbol, entonces vinieron a buscar a Maradona, lo llevaron, el tipo entrenó un mes, se rompió todo, volvió al nivel futbolístico, fue y pasó lo que pasó, le cortaron las piernas, ¿no? Claro, pero bueno, puede gustar a unos o a otros no, pero bueno. Pero fue así. Exacto. Pero bueno, lo cierto es que va a haber que esperar al inicio de fecha eliminatoria si existe o no una sanción en contra de Marcelo Bielsa. A ver, Bielsa fue claro y lo de Scaloni fue verdad. A ver, Scaloni habló diciendo que los campos de entrenamiento eran muy malos, que las canchas eran muy malas. En la final se vio además que la cancha era horrible. Y lo cierto es que al tipo lo hicieron callar la boca enseguida. Y lo dijo Josema Jiménez en una nota enseguida después de Colombia. Dice, voy a hablar ahora porque después no podemos hablar, no nos dejan. O sea, hoy en el país de la libertad, todo bastante coartado, ¿no? Y bastante digitado y bastante enmarañado. Así que bueno, la cosa es que la Copa América finalizó con Argentina campeón. Felicitaciones, hermanos. Ahora sí, en serio, felicitaciones, hermanos y compañeros argentinos, por una nueva Copa. Jugaron un partidazo, como se deben jugar las finales, contra una, impresionante, un gran equipo de Colombia. Que también, más allá de todas las chicanas y todas las cosas, jugaron bien. Se dieron, hermoso, estuvo el partido. Y bueno, y Uruguay, tercero, contra la siempre peligrosa y trabajosa Canadá. Sí, claro. Decíamos medio en broma la otra vez, pero Canadá, la verdad que, bueno, ha demostrado que sí, que da trabajo, cuesta. Y a Uruguay los partidos esos así tipo repesca, le cuestan. A nadie le gusta jugar por un tercer puesto. Oh, claro. Pero bueno, a mí me quedan picando dos cosas, ¿no? ¿Cómo dejamos que se nos llevaran la Copa América siempre para el norte, los mundiales siempre para el norte? La verdad que me pesa porque no debería ser. El 30 lo organizamos nosotros, parece. Sí, claro, capaz, no sé, porque por ahí viene la venganza deportiva por lo que dijo Bielsa y nos sacan de la organización. Una organización que la verdad que la de la Conmebol horrible, porque recordemos con cuánto atraso empezó la final. Y claro, si el ingreso a la cancha fue un caos. Nefasto. Eso podría haber sido una tragedia, pero absoluta, en una ciudad más donde había como 45 grados de calor. O sea, la gente estaba. No, los tipos se metían por los ductos de aire para entrar a la cancha. Y después, durante el partido, fueron pasando butaca por butaca pidiendo ticket. Y el que no tenía ticket lo sacaban para afuera. Y bueno, está. Y cantó Shakira y viva la joda. Y no pasa nada. Acá no pasa nada y nunca pasa nada, como dijo Bielsa, acá que no pasó nada. Bolivia no pudo entregar, no importa, no pasa nada porque Bolivia, claro, es así. Ya está. Pero bueno, la Conmebol, Domínguez, hombres poderosos si los hay, no solo a nivel futbolístico, sino a nivel de otros negociados, sigue allí, el padrino del fútbol de la Conmebol. Bueno, habrá que esperar a ver qué sucede con las sanciones para los jugadores de la selección uruguaya, si se hacen efectivas o no, y qué sucede con el expediente de Bielsa. Y 19 horas 39 minutos y se nos terminó el momento del noticiero. Nos vamos a la música nuevamente y cuando volvemos estamos con nuestra primera entrevistada de la tarde. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor. Nem olha pra mim, por causa do amor. J'espère, nem olha pra mim, por causa do amor. Nem olha pra mim. Y ahora qué va a suceder. ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a... 42 minutos pasaron de las 19 horas. Estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la Les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y como te decíamos al finalizar el bloque anterior, ya tenemos en comunicación a nuestra primera entrevistada de la tarde. Ella es co-secretaria federal de SUD Educación y de la Comisión Internacional de la Unión Sindical Solidaria. Es Nara Cladera, le damos la bienvenida. Gracias, Nara, por estar. Es muy tarde en Francia. Gracias por estar hasta ahora y pasar por nuestro programa. Carla y Federico, te damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y un gran honor y un gran placer estar con ustedes charlando hoy. Nara, para comenzar, digo, para quienes nos escuchan, sepan cuál es tu relación con el Uruguay, con el paisito. Contanos. Con el paisito, es una situación muy clásica para nosotros y nosotras uruguayas y uruguayos y argentinos. Mis padres fueron refugiados políticos en Francia, ¿no? Llegamos en los años 70 y después volvimos a Uruguay cuando finalmente se arrancó la democracia y se pudo volver. Y después, como joven adulta, decidí instalarme acá en Francia, donde estoy desde hace 26 años y soy maestra de primaria y, como tú lo dijiste, militante sindical y de SUD Educación y también en la Comisión Internacional de la Unión Sindical Solidaire, que es nuestra herramienta interprofesional, ¿no? Y muchas gracias. Y además milito en Dónde Están, que es la asociación aquí en Francia, con toda una historia y colaboramos nuestra piedrita para memoria y justicia y el nunca más en nuestros pagos. Ahí va. Sabemos que la comunidad latinoamericana allí en París y en los alrededores es muy grande. Y que la comunidad uruguaya también, y que participan de muchas manifestaciones y de reclamos de derechos humanos y humanitarios. Digo, hace poco veíamos por televisión una manifestación en contra del presidente argentino Javier Milei, en donde, bueno, justamente estaba la comunidad latinoamericana en Francia en general. Queríamos saber cuál era la situación de las y los uruguayos en ese lugar. Bueno, estamos viviendo aquí en Francia, como lo saben, un aumento muy, muy importante de la extrema derecha, ¿no? Esos fueron los resultados primeros de las elecciones para el Parlamento Europeo y luego, seguido una decisión del presidente Macron de disolver la Asamblea Nacional, se iniciaron elecciones legislativas, ¿no? Un primero y segundo turno. Y para nosotras y nosotros aquí, uruguayos y uruguayas, pero como tú lo decías, más ampliamente para el conjunto de los latinoamericanos, somos muy conscientes que justamente nosotras y nosotros, hijos de refugiados políticos, o mismo así, o propios refugiados políticos, hoy En realidad no hubiéramos tenido el refugio político hoy en Francia con la situación política hoy acá, ¿no? En fin, somos conscientes que realmente la situación cambió mucho. Bueno, como íbamos diciendo, digo, una situación donde la extrema derecha está sumamente fuerte, pero esto no es una sorpresa, no fue una sorpresa para nosotras, nosotros en nuestro campo social, ¿no? Digamos, la consecuencia de los resultados de la extrema derecha son 30 años de políticas neoliberales que van empobreciendo a los trabajadores y a las trabajadoras, y ya viene hace unos ciertos años la extrema derecha se presenta como una solución para los trabajadores y trabajadoras, como una solución para mejorar sus condiciones, ¿no? E inclusive con, obviamente, un clásico de la extrema derecha, que es presentar a los y las extranjeras como un enemigo y que le vienen a sacar el pan de la boca. Pero también esa retórica se puede encontrar en la extrema derecha del Cono Sur, y es el mismo discurso de Milei, el mismo discurso de Bolsonaro, etcétera. Nara, te hago una consulta con respecto a lo que está sucediendo en estos días. Nosotros la semana pasada hablábamos un poco de lo que fue la formación de este Frente Popular, y un poco sorprendido con lo que está sucediendo ahora, con que no están pudiendo llegar a un acuerdo para elegir un primer ministro. Están existiendo algunas rispideces ahí, sobre todo en lo que es la parte del Partido Socialista y Partido Comunista, ¿no? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, perfectamente. Es todo el límite, digamos, y la complejidad de este Frente Popular, nuevo Frente Popular, ¿no? Entre paréntesis, hace referencia al Frente Popular de 1936, acá en Francia, que fue la primera vez que hubo un gobierno de izquierda y con leyes de gran avance social, como el derecho de vacaciones pagas, ¿no? Este nuevo Frente Popular, bueno, con el gran mérito, ¿no?, de haberse organizado muy rápidamente, porque Macron llama a elecciones legislativas y da 15 días para organizarse, ¿no? O sea que efectivamente es un gran mérito que en un abanico muy, muy amplio, que va del Partido Socialista, el NPA, el nuevo partido anticapitalista, se llega a una unión, ¿no?, a un programa inclusive muy interesante, inclusive que había propias, por ejemplo, para la educación, nuestras propias reivindicaciones están en el programa, ¿no? Las reivindicaciones sindicales, ¿no? O sea que fue un programa que se construyó muy rápidamente y con una voluntad de que sea realmente un programa que pueda satisfacer a los trabajadores y trabajadoras en su vida, ¿no? Y eso fue algo muy positivo y muy estimulante, pero los límites del ejercicio hacen con que justamente ese frente internamente, bueno, el tema de los egos, bueno, creo que eso no es privilegio acá de Francia, siempre las uniones son complicadas, ¿no? Y con una reticencia muy fuerte a France Insoumise, y con el un personaje bastante particular que es Mélenchon, que bueno, con exigencias, etc. Entonces, este frente de izquierda se encuentra a ser el que tiene más diputados, número de diputados y diputadas en la Asamblea, efectivamente, se llegan a 182, si mi memoria no falla, sí, y, sí. Pero con la complejidad de que sean varios partidos, ¿no? Y que, como lo dijiste, no llegaron aún a un acuerdo para proponer un gobierno al presidente, ¿no? Porque evidentemente íbamos capaz a un proceso de cohabitación. Pero esta ilusión de una posible cohabitación con un posible gobierno de izquierda como que se está desmantelando frente a la no capacidad de llegar a un acuerdo. Se había llegado a un acuerdo hoy era un momento importante en la Asamblea, era el primer día de los nuevos diputados y diputadas en la Asamblea acá en Nacional, y se llegó, era el voto para elegir el presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional. Hubo un acuerdo dentro del Nouveau Front Populaire, iban a presentar a una persona del partido del PC, que llegó al primer turno con 200 votos, fue el que tuvo mayor votación, y después, en la tercera vuelta, finalmente, la presidenta va a ser la misma, fue elegida la misma que antes de la disolución, ¿no? Que es una señora de derecha, ¿no? De Les Républicains, y que se unieron con el gobierno, con el partido de Macron. O sea, va a seguir gobernando la misma gente que estaba hasta ahora. O sea, el Frente Popular no supo aprovechar esta oportunidad. En absoluto, no, en absoluto. Por eso... ¡Qué horrible me quedé! Por eso nosotros como sindicalistas y como fuerza sindical y la unión, digamos, de la intersindical, ¿no? Porque nosotros, digamos, acá tenés un frente sindical... que nos reconocemos en un sindicalismo de lucha y de transformación social, que es la CGT, la FSU y Solidaire, y nosotros, ¿no? Somos las tres organizaciones que estamos que nos reconocemos en un sindicalismo de transformación social, ¿no? Y después, según las situaciones, inclusive frente a la oposición contra la extrema derecha, conseguimos una unión sindical. Acá hay 8 centrales sindicales, ¿no? El conjunto de las 8 centrales sindicales hemos conseguido publicar un comunicado y de decir ni un solo voto a la extrema derecha, ¿no? Bueno, y eso también es un paso importante. Pero bueno, como siempre, el avance social es cuando hay huelgas, cuando hay manifestaciones, cuando es, bueno, la fuerza de la clase trabajadora organizada que puja mismo a los gobiernos de izquierda. Bueno, y acá, en realidad, infelizmente, a pesar de la movilización muy importante entre los dos turnos de los parlamentares, donde se consiguió realmente dejar de lado diputados y diputadas del Rassemblement Nacional, a pesar de esto, en realidad es el Rassemblement Nacional, o sea que el partido de Marine Le Pen, que es en realidad la primer fuerza en la Asamblea, porque es como partido único el que tiene más diputados y diputadas, ¿no? Bien, o sea, como enseñanza, lo que hay que lograr es que esta gente no avance con sus proyectos, ¿no? O sea, que si el Frente Popular, por lo menos acá, cierre filas, no pudo cerrar filas para elegir un primer ministro, pero bueno, que cierre filas para decir, bueno, muchachos, igualmente la mayoría la tenemos en este conjunto, ¿no? Claro, pero no es una mayoría absoluta, es decir, para tener mayoría tenía que haber tenido 287 tenía que sumar a la gente de Macron. Disculpame que sea tan utópico, pero bueno, pero todo es un avance, ¿no? De a poquito. Sí, claro, también se relativiza el tema de que, bueno, sí, es bueno tener obviamente un parlamento de izquierda, efectivamente facilita cuando uno tiene un gobierno de izquierda, etcétera y tal, pero a su vez, la lucha sigue todos los días en tu lugar de trabajo y para convencer, porque además estamos frente a una situación muy grave, que es que en realidad ganaron, es decir, no nos podemos olvidar que para las elecciones europeas el Front Nacional llega en primer fuerza política con 31,07% de los votos y la segunda fuerza política, que es el partido de Macron, con 14,60. Y después, bueno, es las legislativas que relativizan un poquito eso, pero y el gran problema es que también la extrema derecha llega hoy a establecer un número de votos tan importante, pero igual la política de este gobierno de Macron satisface totalmente las exigencias de la extrema derecha. Es decir, tenemos una, por ejemplo, una ley contra los migrantes que es que retoma punto a punto el programa de la extrema derecha. Tuvimos un ministro del Interior, Darmanin, para no nombrarlo, que con medidas de una discriminación y dignas de un gobierno de extrema derecha, o sea, que fue eso también, ¿no? Y también con algo que tenemos que tener, creo que tener mucho cuidado nosotros y nosotras, fuerzas de izquierda, ¿no? En su conjunto, es que cuando la izquierda llega al poder, que haga una política realmente de izquierda y de cambiar las cosas, porque también, es consecuencia también de un partido socialista que gobernó mucho tiempo, en varios periodos, y que no hizo una política de izquierda realmente, ¿no? Entonces, eso da espacio también a una insatisfacción frente a las fuerzas de izquierda. Bueno, un clásico, ¿no? Que se puede también hacer el mismo análisis en Argentina, Uruguay, en Grecia, ¿no? Mira, se hacen reformas que satisfacen necesidades de la población, pero no reformas profundas que cambien verdaderamente la sociedad. No digo, y también te fundan un partido de supuestamente de extrema derecha y te terminás conformando con lo menos peor, que es la derecha misma, también, digo. Claro. Sí, pero los sindicatos y el movimiento obrero francés históricamente ha demostrado que se sabe plantar y que puede plantarse, incluso en la actualidad. Me tocó estar allí durante un paro general que no tenía fecha de fin, era increíble. Y bueno, lo único bueno que me caminé todo París, porque no había subte, no había ómnibus, no había nada, así que, pero sí, yo me quedé diciendo, donde hagas esto en Argentina, un paro general sin fecha de finalización, o sea, empezó el paro esto hasta que el gobierno no dé lo que queremos, pa, yo dije, donde hagas esto en Argentina te matan, sí, se los comen crudo los sindicatos en 2 minutos. Bueno, Nara, queremos agradecerte muchísimo que hayas compartido tu tiempo con Frente Ampliando. Es muy tarde en París en esta hora, son la 1:20 de la mañana, si no me equivoco. Y bueno, gentilmente estuviste esperando hasta esta hora para conectarte con el programa. Queremos saludarte y en tu persona mandar un fuerte abrazo a los y las sindicalistas franceses y francesas. Vamos arriba, como decimos en Uruguay, para todos ellos y ellas. Y también para toda la comunidad uruguaya y para toda la comunidad latinoamericana, que sabemos que también militan y luchan en cualquier país en el que se encuentren. Y apróntense que va Milei ahora de vuelta para las Olimpiadas. Bueno, y la intersindical francesa, justamente habíamos apoyado al primer paro general del 20 de enero y etcétera, y apoyando... Es muy importante la lucha contra Milei, es la misma extrema derecha aquí, allá, y bueno, después podríamos seguir el análisis de por qué está pasando todo esto, y es algo muy global, ¿no? Pero cuando muchísimas gracias por esta invitación. No, abrazo. Por favor, dejamos abierta la posibilidad para tener en otro momento alguna otra conversación. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo, chao. Un abrazo enorme. Bueno, y estábamos escuchando a Nara Cladera, secretaria federal de SUD Educación y de la Comisión Internacional de la Unión Sindical Solidaria. ¿Vamos con la música? Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Un encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Idea y realización, Alejandro Correa. Jazz en la lectora de vinilo. Los jueves a las 22. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. En el aire desde 2010. Oral y Público. Los jueves a las 21. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Bien, bien, 4 minutos pasaron de las 20 horas, segunda hora, comenzamos ya la segunda hora de Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Segunda hora, pero también con mucho contenido como la primera, y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, a nuestro próximo entrevistado. Él es diputado por la República, por el Frente Amplio, por supuesto, Daniel Gerard. Bienvenido a Frente Ampliando, un placer recibirte. Carla y Federico, te saludamos. Bueno, buenas, muchas gracias por la invitación, un abrazo a toda la barra de las dos orillas. Bueno, y al ser internet puede ser de cualquier parte del mundo. Literalmente de cualquier parte del mundo. Recién estábamos hablando con una compañera de Francia, por ejemplo, antes que vos. Carla está en Brasil. Acá el único que está en Argentina somos Nacho y yo. Sí, Nacho es el operador acá, que lo tenemos acá. Daniel, hoy estábamos hablando en el primer y el segundo bloque sobre algo que, digo, yo me hice cargo, es una opinión muy particular, pero bueno, se acercan las elecciones de cara a octubre, tenemos la posibilidad de un nuevo gobierno Frente Amplista en la República Oriental del Uruguay, pero hay algo que por ahí yo siento que no se está viendo o que no es muy visible y tiene que ver con el plebiscito. que también se va a definir junto con las elecciones a presidente, digo, el plebiscito por la seguridad social, ese plebiscito que tanto hemos trabajado y que incluso desde la Argentina hemos entregado firmas y hemos llevado firmas hasta ahí. Bien, bueno, para el Partido por la Victoria del Pueblo, al menos, y para varias organizaciones frente amplistas más, pero sobre todo para una buena parte del movimiento social, el plebiscito sigue siendo de primerísima prioridad. Primerísima prioridad. Es cierto que han habido ciertas ondulaciones en cuanto a su presencia pública, de debate. Ahora pareciera que la cosa está más, un poco más calma, y eso no es bueno. Nosotros necesitamos que el plebiscito esté a tope en la agenda pública, pero creo que son, bueno, variaciones que son lógicas que pasen, que haya momentos de un poco de baja. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones políticas que militamos el plebiscito, necesitamos hacer un balance de cómo nos fue, de cómo nos reorganizamos, de cuáles son nuestras perspectivas. En cualquier caso, estamos calentando también los motores para una segunda fase, que es una fase con las firmas ya contadas, con el anuncio de que va a haber plebiscito, ahora también sabiendo que vamos a votar el sí y un color de papeleta, o sea, se van dando igual algunos hechos que eran necesarios, y también de la estrategia, ¿no? De la estrategia de cómo vamos a hablar. Nosotros necesitamos que la papeleta del plebiscito sea ensobrada por uruguayos y uruguayas de que voten a cualquier partido, ¿sí? Ahora hace poco me enteraba de un otro pequeño partido por fuera del Frente Amplio que también estaba hablando de que iba a ensobrar. Bienvenido sea. Pero tenemos que lograrnos explicar de que esto que estamos proponiendo, que es una propuesta absolutamente popular para las grandes mayorías, puede ser acompañada, y necesitamos que sea acompañada por votos al Partido Nacional, por votos al Partido Colorado, por votos a Cabildo Abierto. ¿Cómo razona la gente? ¿Qué es lo que entiende la gente que vota cuando vota a otros partidos? Es un proceso complejo, político, singular, que tiene que ver con un montón de variables, incluso las tradiciones familiares. Que yo puedo decir, bueno, para mí la papeleta de plebiscito se acompaña bien con tales opciones políticas, con el PPP, con otro partido quizás del Frente Amplio, y con otras, para mí pueden cerrar ciertas contradicciones. Pero aún así, necesito, quiero que las grandes mayorías de los uruguayos y las uruguayas, y ahí también hay gente de otros partidos, en sobre. Todo eso requiere una narrativa o una forma de explicar que la tenemos que seguir elaborando. Entonces nos va a llevar algunas semanas más, pero es importante que cuando salgamos con un común denominador. Después el movimiento social va a hacer sus énfasis y los partidos políticos vamos a hacer los nuestros. Pero en algunas cosas tiene que sonar similar, ¿verdad? Y esto para los que vamos a pedir el voto para el Frente Amplio tiene alguna dificultad, ¿no? Yo voy a pedir el voto para el Frente Amplio sin duda, pero aún así, si un vecino y una vecina me dice mi voto va a ser para tal o cual, voy a seguirle conversando en la feria, en donde sea, para que ese otro voto, aunque no sea del Frente Amplio, ensobre la papeleta. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, entraste en un terreno en el cual no quería entrar. Yo, por lo menos, pero vos entraste solo, como un examen. ¿Conviene o no conviene, desde tu punto de vista? Quiero hacerlo bien personal, no tema partidario ni como diputado, sino como militante frente amplista que sos y del Partido de la Victoria del Pueblo. Y al punto de vista personal, ¿conviene que la fórmula presidencial se posicione con respecto a este tema para que todos los votos del Frente Amplio lleven ensombrada la papeleta del plebiscito? Bien, esta es una discusión que vamos a dar como fuerza política, pero no voy a terminar acá mi respuesta. Hay que arriesgar un poquito más. Primero que nada, yo creo que a Yamandú no le podemos pedir ahora que empiece a hablar a favor de plebiscito. Sería algo absolutamente forzado y yo no creo que sea bueno. No creo que sea bueno hoy por hoy una fuerza política que mandate a alguien que ya explicó por qué no cree que sea el camino, que un día para el otro. No lo creo ni estratégico, pero ni bueno, ni saludable políticamente. Y lo mismo para otras organizaciones grandes que han hecho sendas exposiciones en contra del plebiscito, que ahora digan algo distinto. Tampoco quiero que me lo hagan a mí. Tampoco quiero que el Frente Amplio termine resolviendo que mi fuerza política, mi partido, no pueda ensobrar. O sea, acá tenemos que encontrar otra vuelta. Entonces, estando divididas las aguas como están, que realmente pensamos diferente, tenemos que buscar algo que logre expresar sin violentarnos, que logre decir algo, pero sin violentarnos. Nosotros venimos de una resolución que es la libertad de acción. Nosotros, y acá sé que expreso lo que muchos frenteamplistas también pensaron y sintieron, entendemos que fue una libertad de acción bastante hostil a la recolección de firmas. No fue una libertad de acción donde, bueno, algunos dábamos nuestras argumentaciones a favor, pero sin calificar negativamente a los que no querían. Creo que no se encontró un buen tono, ¿no? Creo que tenemos que trabajar y discutir más y acordar más para encontrar un buen tono, porque además desconcierta mucho el frenteamplismo y eso no nos hace bien a nadie, ¿verdad? Una libertad de acción en donde no se podía juntar firmas en los comités y supuestamente las papeletas, si podían estar, no podían estar. Tampoco eso creo que estuvo del todo. La experiencia muestra que fue complejo, ¿no? Sin dramatismos en ningún caso. Bueno, si van a estar las listas de las fuerzas políticas que apoyamos el plebiscito en sobradas, la libertad de acción tiene que admitir que la papeleta está en los comités, por ejemplo, ¿no? Y eso no solo es una cuestión instrumental, sino también es una forma de convivir en esta diferencia. Entonces me parece importante que la fuerza política vuelva a discutir. Y puede haber una libertad de acción, pero en donde también nos comprometemos a no ser catastróficos si sale una opción o la otra. También me parece importante. A mí me parece absolutamente legítimo que compañeros, economistas, etcétera, me digan por qué les parece inconveniente, incluso para los objetivos de Frente Amplio, tal iniciativa, pero sin duda a mí me molesta cuando parece que la iniciativa que yo estoy intentando impulsar con mi buena fe, con creyendo que es democratizadora, que genera bases económicas para sacar a un montón de gente de la pobreza, también los niños. Bueno, si esta iniciativa se me atache como irresponsable, catastrófica, un montón de calificativos, bueno, sinceramente dificulta a la fraternidad de la discusión, ¿verdad? No sé si respondí. Espectacular. Disculpame si te incomodé. No. Me parece que en esta charla frente a Plista entra. Claro. Y siempre se puede decir cosas fuertes, creo que de una forma fraterna y está bueno estos espacios. No, perfecto. Yo concuerdo al 100% con lo que acabas de decir. No sé, Carla, creo que la veo ahí preparada para hacerte una pregunta. Sí, bueno, no. Quería pasar al tema de las elecciones, ¿no? Y de octubre. Vos estabas hablando de calentamos motores con el plebiscito, pero también de cara a lo que puede pasar, de cara a un posible cuarto gobierno del Frente Amplio en la República Oriental del Uruguay. Y bueno, quería preguntarte acerca de en qué instancia estaban los debates con respecto a esto, porque nosotros desde aquí, desde Argentina, te explico por qué esta pregunta que parece tan liviana, desde aquí de Argentina estamos muy sujetos a veces a las encuestas, y la verdad que las encuestas nos han demostrado que nada que ver, ¿no?, con lo que se pensaba. Por eso digo, bueno, es bueno tener la palabra de quien está allí en el meollo de la cuestión, como quien dice. Bien. Yo creo que el Frente Amplio sale de las internas fortalecido como fuerza política y en mejores condiciones para volver a aspirar a ganar en primera vuelta. Y si no es en primera vuelta, es con mayorías parlamentarias. Ya tenemos la experiencia de votar 47 y pico, que nos dista algunas decenas de miles de votos para ganar en primera vuelta, pero con mayorías parlamentarias, y esto es bien importante. Por supuesto que si lo logramos hacer en primera vuelta, nos ahorramos un mes de militancia y con más espalda política, más alegría, más entusiasmo, más fuerza. Entonces salimos fortalecidos y tener ese objetivo de ganar en primera vuelta creo que también nos hace bien y ayuda al final a que suceda, ¿no? Por las cuestiones subjetivas ayudan a también hacer realidad esos sueños. Creo que tenemos también algunas tentaciones que yo nos recomiendo, y acá me hago a mí mismo una observación, a no transitar. La tentación es decir, bueno, este gobierno con los casos de corrupción, con la profundización de la desigualdad, bueno, sobre todo con casos de corrupción que no han parado, ¿no? Venimos ahora de unos escándalos en la intendencia de Artigas, pero que si vamos a otras intendencias, sobre todo el Partido Nacional, hay mucho ahí para todavía para alarmarse. También con un desgaste de la fuerza política, un desgaste de la coalición de gobierno, de la derecha, un declive pronunciado de Cabildo Abierto, por lo tanto, se va disminuyendo la diversidad también del espectro que podía abarcar la coalición de derechas. Bueno, todo eso uno puede decir que es viento de espalda para ganar en primera vuelta, y está la tentación de hacer una campaña más bien estética, simpática, con buena publicidad amable, abierta, pero que sea una campaña que en realidad lo que no termine de dejar en claro es el para qué, ¿verdad? Si hacemos una campaña Peñarol Nacional, buenos y malos, los que estaban preparados y los que no, una campaña de gestores, de quiénes son los que gestionan mejor el gobierno, yo creo que haríamos una mala previa, por decirlo de una manera, para un gobierno que se proponga realmente transformar la realidad. A mí me gustaría ganar en primera vuelta, pero ganar diciendo el para qué. Y el decir para qué ya lo tenemos escrito. El decir para qué es apoyar nuestros discursos en el programa. Y en el programa decimos que vamos a una reducción de la jornada laboral. Y ahí tenemos un debate precioso. ¿Por qué queremos reducir la jornada laboral? ¿Es una apología a la vagancia o cosas así? No, queremos trabajar menos porque queremos redistribuir. Queremos trabajar menos porque queremos tener más tiempo para nuestros afectos, nuestras relaciones significativas. Queremos trabajar menos para poder contemplar la belleza de la vida, para el deporte, para la convivencia, para militar el barrio, para militar en las organizaciones sociales. Y queremos trabajar menos para trabajar todos y todas. Acá hay un debate filosófico sobre incluso el sentido de la vida, que ¿por qué no lo podemos dar en las elecciones? ¿Por qué siempre hay que volar tan bajo en las elecciones? Para nosotros las elecciones es un escenario para la discusión política profunda también. Y así hay un montón de temas, ¿verdad? El programa del Frente incorpora como nunca el tema medioambiental, el cuidado del ambiente. Uruguay viene de triplicar la riqueza en las últimas 3 décadas. Eso tuvo un costo también para el ambiente. ¿Hasta dónde va a ser la prioridad el crecimiento y qué tipo de crecimiento es la prioridad? ¿No le vamos a decir no a algunas iniciativas, aunque vengan con 500, 800 millones de dólares en el bolsillo? Igual después no repercute en mucha mano de obra porque la tecnología también ha cambiado las ecuaciones, ¿verdad? ¿Cuántos más resisten nuestros cursos de agua? Y ya no solo la sequía, que bueno, que tiene mucho que ver con una falta de planificación, pero también con que dejó de llover por meses y meses. Pero recordemos antes, nuestros principales cursos de agua verdes por las cianobacterias, por las floraciones. Eso tiene que ver, sin duda, con cuestiones climáticas, la combinación de poca agua con mucho calor, pero tiene que ver con la cantidad de nutrientes que tienen hoy por hoy nuestros ríos. Con UPM y sin UPM, porque hay un montón de... La explosión sojera también presiona ambientalmente, eso termina todo lo que es el fósforo, un montón de agroquímicos, que ahora le llaman fitosanitarios, porque es mucho más elegante, pero son los viejos y queridos agroquímicos, o viejos y odiados agroquímicos, que en combinación con menos agua y más sol, genera lo que genera. Todo este tema de a poco la izquierda también lo va haciendo propio, pero tenemos mucho más para profundizar. Las elecciones son un hermoso escenario, son el mejor escenario, el más masivo, donde hay más oídos atentos y dispuestos a hablar de estas cosas. Y ojalá, bueno, sea también entonces una campaña de contenidos. Daniel, bueno, vos sabés que este programa es un programa que sale desde Argentina y acá hay muchos compañeros y compañeras y compañeres que han trabajado mucho en levantar las firmas para el plebiscito, que han hecho mucho sacrificio para poder enviarlas por correo, para poder mandar a algún compañero o alguna compañera que las lleve, entregándoselas a Abdala en una actividad que hicimos aquí en Buenos Aires, y que también hay muchos compañeros y compañeras y compañeres que han hecho un sacrificio enorme para poder cruzar el charco en las para votar ahora en junio, y que muchos otros y otras han tenido que elegir entre poder viajar ahora o viajar en octubre, y la verdad es que esperamos que ese cruce vuelva a ser tan masivo como era antes, y bueno, quería pedirte si tenés una palabra para esos compañeros y compañeras que están escuchando este programa y que están muy esperanzados con que su voto sea el granito de arena que aporte al finalmente lograr un nuevo gobierno del Frente Amplio. Bueno, cuando me desarrollaste ahora recién, bueno, lo esforzado que es poder ejercer los derechos ciudadanos para justamente los compatriotas y las compatriotas en otros países, me vuelve a surgir una vieja deuda, donde el Frente Amplio quizás se ha ido durmiendo también, ¿no? En recordar y volver a levantar esta bandera, que es el voto consular, epistolar, las diferentes formas donde nuestros compañeros y compatriotas podrían ejercer su derecho ciudadano sin todo este, sin tener que elegir, ¿no? ¿Cuál derecho, cuál manifestación de mi voluntad, para cuánta plata puedo manifestarme, ¿no? Es algo terrible, que verdad que lo que estamos acá no lo pensamos todos los días, y es en este intercambio en donde uno también refresca y se vuelve a concientizar. Hace unas semanas, el día de las elecciones, me encontraba con compañeros de Floripa, del Comité de Floripa, que me volvían a traer esto, y yo lo agradezco, ¿no? Creo que los esfuerzos para estas cosas tiene mucho que ver con el sentido. Y si el sentido es ganar, vamos a volver, expresiones así, a mí, que a mí no me hinchan el pecho, quizás se hace más esforzado, ¿no? Si el sentido es necesitamos gestionar mejor este país, capaz que se vuelve un poco escaso, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto tiempo, porque no solo es un pasaje, ¿no? Es acomodar la vida para eso. Yo creo que el sentido, compañeros y compañeras, es la construcción de otro Uruguay. Es un mojón más, las elecciones es un mojón más para construir otro Uruguay más justo, más fraterno, más solidario. Y nuestro programa tiene mucho de eso. Yo creo que el gran incentivo acá es, bueno, ¿cómo vamos entre todos y todas a plasmar este programa en la realidad? Y para eso necesitamos, sin duda, un poder ejecutivo del Frente Amplio. No hay, por fuera del Frente Amplio, una mejor fórmula, una mejor forma de construir este programa social. otras mayorías parlamentarias. Vamos a tener muchas dificultades para tocar los nervios del poder, ¿sí? Para desmercantilizar la vida, ganemos con mayorías o sin mayorías. Ahora, sin mayorías es casi imposible. Y además vamos a necesitar un Frente Amplismo activo, inquieto, cuestionador, audaz y para nada conformista. Si nuestro Frente Amplismo termina comprando esta idea de es todo muy difícil, hay que entender a los compañeros que están allá, nos dejaron un país en ruinas, un montón de razones para de alguna forma ir anestesiando la urgencia por transformar la sociedad, eso, compañeros, nosotros lo necesitamos fraternos, pero también lo necesitamos exigentes. También lo necesitamos comprometidos y activos para que esas transformaciones se sucedan. Porque si vamos a ir contra las tercerizaciones, a ir a favor de la reducción de la jornada laboral, si vamos a hacer todas esas cosas que nos estamos proponiendo, necesitamos que estén ahí todos, que estemos ahí todos, que podamos decir, bueno, compañeros, está la ley, pero hay una campaña brutal de las cámaras, de los medios de comunicación masivos, necesitamos meter 150.000 personas en 18 de julio, también es desde ahí que se va a sostener estas cosas. Entonces, por supuesto que es importante que vengan a votar, también es un momento de encuentro, salir en la noche, festejar, abrazarnos, y necesitamos que estén haciendo esto mismo que están haciendo ahora, e incomodando y apretando un poco con las preguntas también, porque si no podremos ganar elecciones, pero no vamos a transformar la sociedad. Daniel, te queremos agradecer infinitamente que hayas pasado y compartido tu tiempo aquí en Frente Ampliando, y bueno, por supuesto, estamos a las órdenes y nos encantaría en algún otro momento poder volver a contar con tu palabra. Se me hicieron rapidísimo estos 20 minutos, creo que fui de respuestas largas, disculpen si eso no dinamizó la entrevista, pero estoy a la orden para reincidir si lo entienden. No, impecable. Nosotros nos gusta dejar hablar a los entrevistados, no los cortamos. Bueno, muchas gracias y a la orden para seguir con cualquiera de estos temas. Gran abrazo. Gracias a ti, un abrazo enorme. Bueno, estábamos escuchando la palabra del diputado por la República, Daniel Gerard, que bueno, la verdad que nos dejó mucho para reflexionar, ¿no? Para pensar, ¿no? Sobre todo, que es lo importante. Nos viene pasando con varios entrevistados esto. Esto es bueno, eso es muy bueno. Muy bueno. Me canso después yo de pensar. Sí, claro. 28 minutos pasaron de las 20 horas. ¿Qué te parece, Fede, si vamos con la música y después seguimos con las entrevistas? En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería. Quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían. Se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento. Borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va?, dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien, lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser un ser de su ejército endiablado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo, bien, y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de Dios Momo, quiero ser usa de su ejército enviado. Que no se apague las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos, y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Treinta y tres minutos pasaron de las 20 horas. Entramos en la última media hora de Frente Ampliando, el programa de las, les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Y bueno, tenemos a nuestra última entrevistada hoy, a nuestra última invitada, que ya la tenemos en conexión. Y para hablar justamente de lo que nombrábamos hoy en el primero y segundo bloque, y en el programa pasado también, los resultados que asombraron a propios y a extraños del Frente Amplio en las internas, pero también para hablar específicamente de los resultados obtenidos por nuestra fuerza política en Salto, y para eso contamos con la presencia de la intendenta interina de Salto, Ingrid Urroz. Ingrid, buenas noches, gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. Buenas noches. Celebro esta instancia de encontrarme con ustedes y agradezco la posibilidad de poder hablar un poco de este pueblo, de esta ciudad nuestra. ¿Me oyen bien? Sí, excelente. Ah, está, perfecto. Estaba escuchando a Daniel también, con toda su apreciación de para qué queremos. ¿Para qué queremos volver? Tenemos que volver porque estamos pasando muy mal. La verdad que se está pasando muy mal, entonces tenemos que volver. Pero tenemos que volver no para hacer más de lo mismo, tenemos que volver para hacer las cosas mejor, controlar mejor, hacer una mejor gestión, en fin, pero lo importante es que tenemos que volver. Que estas elecciones, que íbamos a sacar esa cantidad de votos, en realidad yo pienso que ya estábamos como mentalizados, ¿no? De que nosotros teníamos que movilizarnos más, hacernos más presentes, de que era importante esta elección para esta elección interna para mostrar de que el Frente Amplio está vivo, de que estamos de alguna para mostrar de alguna manera estamos volviendo, no para asustar a nadie, pero para mostrar que estamos volviendo. Y aquí en Salto no fue distinto del resto del país. Aquí en Salto nosotros teníamos una sensación de que esto iba a ser muy, muy bueno, y resultaron ser unas elecciones con un 70% más de votantes en Salto, por ejemplo. Así que estamos muy contentos. Estamos muy contentos, pero a su vez estamos un poco preocupados porque qué hizo la coalición qué intenta hacer la coalición para vencernos aquí en Salto, que es una de las intendencias frente amplistas, se unió como se unieron para las elecciones y para las elecciones nacionales, y aquí en Salto concretamente formaron una coalición. Entonces, la formaron, que después la puedan llevar a cabo, bueno, eso podría ser un tema a ver, o una posibilidad que de repente no se da, pero sí se da. Nosotros también tomamos nota de que ellos juntos tienen más votos que el Frente Amplio, que pasó no solo en Salto, pasó en todo el país. Pero acá en Salto en especial, ya vamos para un tercer gobierno Frente Amplista y ellos también saben que un tercer gobierno Frente Amplista sería una consolidación del Frente Amplio en Salto, sin lugar a dudas, y saben que tienen cartas que jugar acá que son importantes, por eso se dio acá una coalición de gobierno, una coalición departamental, y bueno, eso nos tiene un poco preocupados, pero esperemos que sepamos a partir de octubre que podamos ganar en octubre, y eso nos va a ayudar a enfrentar esta coalición y a nuevamente a retener el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Acá en Salto. Ingrid, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien. No, dale. Con respecto, hoy recién decía Gerard y hablábamos al inicio del programa y ahora vos comentaste algo también al pasar con respecto a los casos de corrupción que le pegan cachetadas al Partido Nacional constantemente. Ustedes ahí en Salto les tocó, no al Frente Amplio, pero sí al Partido Nacional, con el tema de acomodos de funcionarios en Salto Grande. Sí, sí, sí. Que siguen trabajando, además estoy leyendo que muchos de ellos siguen trabajando. Sí. Renunciaron a su banca a ser electos como ediles, que eso no genera ningún beneficio económico, o muy poco, pero siguen en Salto Grande. Sí, sí, sí, sí. Y esa fue una fuente, y es una fuente de una fuente para financiar campañas políticas, ¿verdad? Exacto. Ya lo hicieron ahora en las internas, lo van a hacer para octubre. Así que nosotros tenemos esa contra, además. Que además, en el ideario o en el imaginario de nuestra ciudad, esta persona que tuvo que renunciar, que es Carlos Albizu, está ocupando un lugar que siempre nosotros pedimos como salteños, porque no sé si ustedes saben que nunca hubo nadie de la región, nadie salteño al frente de Salto Grande. Siempre se manda a buscar gente de Montevideo. Entonces, por el centralismo que vivimos, ¿verdad? Nunca, que nos cuesta mucho entender que nosotros estamos llenos de valores y de grandes tesoros en cuanto a formación política, formación económica, formación social, que no necesitamos estar siempre dependiendo de un candidato o de una candidata o de alguien, un técnico de Montevideo para gestionar Salto Grande. Y este hombre supo canalizar eso. Entonces también es otra de las cosas que juega en contra de nosotros. Por lo menos por ahora, porque esperamos que si ganamos la elección, haya un poco más de inteligencia en cuanto a quién se va a poner en el órgano binacional. Que no estemos como siempre esperando un técnico, un economista de Montevideo, porque acá en Salto hay gente preparada para realizar esa tarea y otras muchas tareas. Ingrid, recordando las internas, un grupo de compañeras y compañeros, a quienes tanto Federico como yo conocemos, hicieron la patriada de irse a votar a Salto, muchas compañeras y compañeros son de allí y fueron con mucho sacrificio, pero también recibieron mucha ayuda para poder llegar. Y bueno, y como le contábamos a Daniel, lamentablemente muchos compañeros y compañeras han tenido que elegir entre viajar para las internas o viajar en octubre, y la gran mayoría ha apostado a viajar en octubre. Tienen ustedes están en contacto con estos compañeros y compañeras que son salteños y que viven en Argentina. Calculo que tienen alguna expectativa de que crucen más compañeros, de que lleguen más y más compañeros para votar. Sí, tenemos expectativa y también tenemos planificación para eso. Vamos a mejorar la planificación de la venida ahora de los para votar en las internas, y vamos a reforzar el hecho de la venida para votar en octubre. Sí, yo estoy en la Comisión de Finanzas del FA, voy como representante del comité de base al que concurro, y es uno de los temas, sí, cómo hacer el tema finanzas para que en octubre venga todo el que pueda venir a votar, porque nos necesitamos todos en octubre. Y nos sirve que vengan a votar a Salto también los que les corresponda. Y estamos, por ejemplo, con el tema de traslados a Montevideo, ahora vamos a lanzar una campaña de traslada tu credencial de la gente que viaja a Montevideo. Vamos a tratar de que, como tenemos lista de la gente que siempre va a viajar, vamos a tratar de que trasladen la credencial para que podamos estar más tranquilos de que van a efectivamente a concurrir a votar. Nosotros desde aquí siempre instamos, ¿no?, a los compañeros, incluso que si tienen la credencial en Montevideo, sobre todo en estas épocas, si algo nos enseñan estas épocas de crisis económicas, que es lo que nos dificulta principalmente ir, a muchos compañeros dificulta, que trasladen la credencial a departamentos cercanos a la frontera, ¿no? Porque eso facilita mucho más operativamente. Sí. Es muy importante esta coordinación. Muy bueno esto. Muy bueno esto que me decís, y es para trasladarlo. De repente lo traslado y ya está conversado, pero lo voy a trasladar a la Comisión de Finanzas, porque es bueno esto también, sí. Esa sugerencia que haces ahora, es buena manejarla y trabajar ahora que tenemos tiempo ya, desde ya. Claro, sí, sí. Claro. Sí, sí, hay que trabajarlo con tiempo, porque además los tiempos significan no gastar plata enseguida. Entonces a la gente le permite ir a hacer el trámite, claro, que se facilite, que los esperan los compañeros y demás. Sí, bueno. Sí, sí. Carla, te dejo a vos el micrófono. Sí, Ingrid, bueno, yo la verdad, bueno, la verdad que los números, si bien los números son muy fríos, hablar solamente de números, de resultados cuantitativos, es algo que es muy frío. La verdad que los resultados en Salto han sido muy buenos. Y no sé si estaba dentro de los números que ustedes esperaban. Y esperábamos un poquito más. Para decir la verdad, esperábamos un poquito más. Esperábamos alrededor de 20.000 votos. Habíamos tenido 10.000 y pensábamos que podíamos conseguir el 100%. Pero igual fue todo un acontecimiento. Conseguimos el 70%, casi el 80%, y para nosotros es un gran ¿Qué te parece? Teniendo en cuenta que fue una elección interna, en donde, sí, digo, ¿no? Al otro día mismo de la interna nos estaban diciendo que fue una de las peores elecciones internas, en donde históricamente fue casi la menor cantidad de uruguayos y uruguayas a votar. Si en Salto se presentaron más del 70, casi el 80%, tremendo trabajo han llevado adelante, ¿no? Tremendo trabajo de militancia, digo. Sí, es que eso... en Salto fue un 70%, en el resto del país no sé, pero en Montevideo, por ejemplo, pasaron un 100% de 100 alrededor a 200.000, de 100.000 personas a 200.000 personas que fueron a votar. Y bueno, en Maldonado, en Canelones debe haber sido lo mismo, creo que fue lo mismo también. Sí, es un gran trabajo de militancia porque realmente, como me decía un secretario de un diputado de un partido que no me gusta para nada, que es el partido de Manini Ríos, dice, ustedes, hay algo que me asombra de ustedes, dice, es que no paran nunca. Dice, al otro día están en la calle militando. Y sí, es esa la que hay que hacer. Entonces, si vos lo que te propones es ese objetivo de que fuéramos a votar, de que era importante, de que teníamos que demostrar fuerza, de que nos importaban las elecciones internas, vos lo estás trabajando todos los días. Entonces no te cuesta, porque no es algo que vos dijiste, bueno, ahora voy por esto. No, vos te mentalizás y en cada trabajo que haces, en cada rol que tenés o en cada lugar que participes, vos sabés que eso es una idea fuerza, que la tenés que manejar y la vas manejando siempre. Así que forma parte de nuestra impronta, como es el hecho de que tenemos que ganar estas elecciones. Entonces todo el mundo se está aprontando para buscar una idea potente o ideas fuerzas potentes de acuerdo a cada lugar donde uno vive, porque no es lo mismo Montevideo, Canelones, que el interior. Tenés que buscar cómo llegar, qué puede ser, tenés que elegir, por ejemplo, en Salto, sin lugar a dudas, el tema trabajo, creación de fuentes de trabajo genuinas, es uno de los temas, sin lugar a dudas, que tiene que estar cuando vayamos a hablar con la gente, en un mano a mano, pero también tiene que estar el tema de la droga. del microtráfico, del consumo, tiene que estar el tema de los suicidios, pero aunque a ustedes les parezca, el tema de, pasando a otro tema, ¿no? El tema de del plebiscito, acá en Salto, si, cuando vos vas a hablar de los tres puntos, o te pones a conversar de los tres puntos que toca el plebiscito, la posibilidad de jubilarse a los 60 años, la posibilidad de que haya, de que 150.000 más o menos jubilados tengan, o jubiladas tengan un salario mínimo nacional de jubilación, y la posibilidad de las AFAP, acá, aunque a ustedes les parezca mentira, ese tema de las AFAP, la gente dice, y bueno, son 200 pesos, son 300 pesos, ¿qué me hace? Entonces todo, o sea, cada lugar tiene su particularidad y vos tenés que salir a hablar con la gente sabiendo qué es lo que te van a escuchar y qué es lo que los va a hacer cerrarse, ¿sí? Y qué es lo que los va a hacer escucharte y decir, bueno, sí, voy por esto. Entonces, cuando vos ya tenés todo eso incorporado, que sabés que lo tenés que hacer, no cuesta tanto, porque uno es la cabecita de uno mientras cocina, mientras atiende un nieto, mientras va a la comisión de finanzas o mientras milita en el comité, siempre va trabajando y sabiendo que el diálogo, que hay que ganar en octubre y que se gana si la gente encuentra y siente que vale la pena un cambio. Ingrid, una palabra para los salteños, las salteñas que nos están escuchando. ¿Y qué les voy a decir? Que los quiero mucho, que nos conocemos desde hace mucho, estoy segura que nos conocemos con esos salteños y esas salteñas, y si no nos conocemos, encantada y a las órdenes, nos vemos en la lucha, nos vemos todos los días. Ingrid, te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu tiempo con Frente Ampliando. Queremos saludar a los compañeros y compañeras de Salto que han trabajado tanto y que seguirán trabajando para que en octubre podamos triunfar. Te mandamos un abrazo enorme y nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias, y yo los quiero. Muchas gracias, yo también a las órdenes, y los quiero felicitar por este esfuerzo que hacen y por este programa tan importante, porque no están en el país y están en el país. Y eso para nosotros, saber que la gente que no puede estar acá con nosotros también nos acompaña y les interesa el destino de nuestra gente, es muy importante. Así que les agradezco nuevamente y a las órdenes, cuando quieran contactarme, aquí estaré. Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo enorme. Estábamos escuchando a la intendenta interina de Salto. Vamos con la música y volvemos, que nos vamos. We'll be right back. va a suceder? ¿Cómo será el día? 3 minutos nos separan de las 21 horas y se nos terminó el programa, se nos terminó, pero verdaderamente estoy muy contenta. Ha sido un programa muy lindo, con mucho contenido, con mucha entrevista, como nos gusta, ¿no, Fede? ¿Vos qué opinás? La verdad que sí. Estuvo tan bueno que tal vez que lo repetimos, no este, pero otro, porque hay que avisar a los oyentes. Hay que avisarle a los oyentes, sí, que el próximo jueves no vamos a estar al aire, pero sí va a estar al aire, frente ampliando con algún programa que ya haya sido emitido, por cuestiones... Tenemos que elegir uno bueno. Sí, tenemos que elegir, ¡buah! ¡Qué problema, ¿no? Ahí va a estar difícil. Un tema. Yo dejaría que el operador, que es el que ¿sí? más busca. Che, de nosotros dos de humildad nada, ¿no? Porque... La humildad estamos de... muy agrandados. Agrandados no, pero estamos bien. Sí, sí, ni hablar. Tranquilo, ya. Escuchame. Tomando agüita. Sí, sí, impresionante. Bueno, entonces no nos vamos a ver en vivo el próximo jueves. El próximo jueves es 25 de julio. Nos vamos a encontrar. A ver, 25, saca la cuenta, sí, primero de agosto, ¿es? ¿Fue el primero de agosto? El primero de agosto, claro, nos vamos a encontrar el primero de agosto. Nos vamos a encontrar el primero de agosto, pero el próximo jueves vas a poder escuchar otro programa de Frente Ampliando. Llegamos ya, nos separa un minuto de las 9 de la noche. Te quiero agradecer, Fede, por acompañarme, por hacernos compañía cada jueves. Gracias a Nacho Álvarez González, nuestro operador. Gracias a la retaguardia por siempre abrirnos las puertas de esta maravillosa casa, de este maravilloso multimedio en el que nos gusta estar y en el que estamos tan cómodos y tan bien. Y bueno, hoy queremos despedirnos de todos, de todas, de todes, recordando que Frente Ampliando es un medio de migrantes uruguayos y uruguayas que viven en la Argentina, pero que está abierto a la posibilidad de comunicación de cualquier uruguayo y uruguayo que esté en el exterior y también de cualquier persona que luche por causas justas y que nos parezca conveniente entrevistar o tener el programa. Déjame agradecer, Carla, a los que nos apoyan, que ellos saben quiénes son, pero no los vamos a nombrar todavía. Exactamente, no los vamos a nombrar porque no les gusta, pero sí, este programa es posible por la colaboración militante de personas y de distintos sectores. Dejarlos ahí, ellos. Lo dejamos ahí. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 19 horas, como cada jueves entre las 19 y las 21 horas, con este programa que milita fuerte el voto en el exterior, con Frente Ampliando, el programa de las les y los militantes Frente Amplistas aquí en la República Argentina. Nos vemos, chau chau. Dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar.